Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Buenos días, buenas tardes, buenas lo que sea, lo que corresponda, lo que usted sienta que está ocurriendo en su tiempo vital, señor, señora, niño, niña, adolescente, joven, jovena, cocodrilo, zarigüeya o lo que sea que está del otro lado escuchándonos. Buenos días, buenas tardes, Gustavo Bulla, ¿cómo le va? Buenos días, buen provecho. Buenos días, buenas tardes, buen provecho. Martín Gómez del otro lado del vidrio, César Poffer, también lo saludamos desde aquí, y también a Verónica Quiroga, que está siendo parte de este team al que debemos agregar a Ivana Casas, de Nosotros y los Medios, porque así se llama este espacio que comenzamos a transcurrir. Todos nosotros trataremos de llegar hasta las 2 de la tarde, por lo menos, si nos dejan, contándoles más o menos qué cosas han ocurrido en el ámbito mediático en esta semana, ¿no? En el ámbito mediático nacional, internacional y... intergaláctico. Intergaláctico. Tenemos unos periodistas de Neptuno que están ciertamente haciendo alguna que otra barbaridad, como corresponde a su apelativo de periodistas. En Neptuno son muy jodidos. Los neptunistas, sí. Oh. Nosotros y los medios, se llama esto, programa número 133. 133, ¿y qué número es el señor? La edad de Cristo, oiga, diga, el 33. Ah, usted lo que hace, usa el 33, es decir, que tenemos el 133, el 233, el 333, siempre lo mismo. Es que los muchachos de la Smorfia Quinieliana anduvieron vago, después del 100 no hicieron más. Claro, la dos cifras, pero de hace un tiempo enchufaron 4 a la quiniela. Deberíamos llegar hasta el 1498, por para ejemplo. Meter 4 cifras, ¿qué tiene que soñar 2 números? Algo así. Y por eso la gente no gana. Hay trampa en los sueños. Hay trampa en los sueños, hay trampa en tantos lugares. Donde no hay trampa es en las vías de comunicación de este programa, señor, señora, niño, niña. Si usted quiere dejarnos algún mensaje, hacernos alguna pregunta, porque este programa se trata de preguntas. Sí, usted sabe que no tendrán respuesta. O sí, o no, o sobre todo tendrán respuestas equivocadas, claro. Como corresponde. 0800-222-1270 es el teléfono, la vía de comunicación gratuita de Radio Provincia, por donde ustedes pueden empezar a desgranar sus ideas, sus inquietudes, sus críticas, sus comentarios y sobre todo sus preguntas, porque este, por ser tal vez el programa número 133 que alude a nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, está lleno de preguntas, preguntas tal vez no tan elevadas como las que se hacían aquellos discípulos, pero sí preguntas al fin, gente que quiere preguntar todo el tiempo. 0800-222-1270, pero si no quieres llamar por teléfono y lo que quieres es mandarnos un mail, ¿qué hace, Bulla? Agarra la computadora o el celular, smartphone, como se llama. ¿Un smartphone? Un teléfono inteligente o algo así. Y lo que va a tener que dirigirse es a la dirección que se llama Nil Medios. Nil Medios. NYL Medios @gmail o gmail. Ajá. .com. Bien, nilmedios@gmail.com. Entonces, si me quieren, nos quieren mandar un mail. Pero tenemos Facebook también, y allí nos encuentran como Nos Los Medios. Así, sí. Nos Los medios. Allí nos encuentran en el Facebook. Pero también tenemos Twitter, ¿no? También tenemos Twitter, que es @nylmedios, igual que el correo electrónico. NYLmedios. NYLmedios, entonces @NYLmedios para aquellos que quieran tuitear, y nosotros tenemos abierto aquí todo el tuiterío. Pero si usted lo que quiere es volver a escuchar este programa. Y si usted es un bloguero K o de cualquier otra letra de la. Un bloguero F, por lo menos. Un bloguero F, por ejemplo, un bloguero. Un bloguero M. M. O un bloguero DM. Sí. Pues puede usted buscarnos en nuestro blog, que es NYLmedios, también igual, nylmedios.blogspot.com, y así podrán encontrar todos los programas pasados, incluso aquellos que lo estén, no hayan escuchado este programa o lo estén repitiendo, lo estarán escuchando en este mismo momento por esa dirección. Yo ya conozco gente, vio que se ha puesto de moda en los se canales, se está poniendo de moda en toda la capital el baile del sucuzuku. Vio que hay gente que se ha puesto de moda esto de las señales de humo que vienen de extranjería, que pasan series y demás. Sí. Y que a veces los sábados y domingos pasan maratón del capítulo. Yo ya creo que hay gente que se escucha de un saque los 133 programas. Y inmediatamente pasa al neuropsiquiátrico. Al neuropsiquiátrico. Y, pero, así que si lo quieren hacer, pueden escuchar todos, pueden escuchar uno, no pueden escuchar ninguno, pueden hacer lo que quieran. Y usted que hablaba de las señales, ¿alguien me puede explicar por qué en todas esas señales que pasaban películas, que pasan películas, sí, series y demás, ahora están todas dobladas, salvo dos o tres? No, yo no le puedo explicar. Es inexplicable, uno se pone a mirar, está todo doblado en un centroamericano insoportable, por supuesto. Pero bueno, pues digo, porque si por lo menos estuviera doblado en argentino, decir, bueno, le están dando laburo a gente de acá. No, no, no, no, vienen con el doblaje. No, no, no, el viejo doblaje lo, centroamericano. Lo del doblaje corre para el 50% y para los canales abiertos, ¿no? Claro. No para las señales. No, no, por eso no entendía, pero todo, desde Universal hasta póngale pase, son distintas, como esas estrategias son lo que le llaman globales o regionales. Es probable que en los otros países, o en buena parte de los países latinoamericanos, guste más escuchar doblado que con subtítulo, ¿no? Pero en ese caso se han acordado bastante tarde, en fin, no importa. Y no, es más caro, pero una vez que lo van haciendo, lo tienen. Programa número 133, decíamos, de este 5 de octubre de 2013. ¿Y sabe usted qué pasaba un 5 de octubre como hoy, pero hace mucho, mucho tiempo, allá en 1939? Ni la menor idea. En 1939, si la memoria no nos falla y don Martín nos encaja la sonoridad correspondiente, le digo que 1939 hace cuánto, a ver, estamos hablando de 61, 71, 74. 74. 74 años. Pero no se dice 74 cuando se refiere a una dama, señor. ¿No? ¿No lo enseñaron a usted? ¿Qué se dice? ¿73? Se dice hace unos años. Ah. 74 años hace, nacía en la France, Maitena Marie Brigitte Dumenach. ¿Sí, quién es? Más conocida como Marie Laforet. Marie Laforet. Marie Laforet. ¿A qué le suena Marie Laforet? Aparte de esto que está sonando, porque cantaba muy bien la mina. Canta. Me suena una actriz francesa que ha trabajado en algunas películas acá, o por lo menos que se conocieron en Argentina, y alguna de ellas con un director argentino. Exactamente. Particularmente todo el gran público, si se puede llamar a hablar de gran público, con películas como El exilio de Gardel. Allí la conocemos todos, las conocimos todos a Marie Laforet haciendo un protagónico en El exilio de Gardel de Pino Solanas. Un sí. protagónico, por lo menos un, no un protagónico, pero un secundario importante. Sí, claro. Seramina, en esta historia de los tipos que se iban al exilio en Francia y ahí se encontraban con San Martín, con Gardel, un pastiche a la Nouvelle Vague hecha por don Fernando Solanas, que en su momento tuvo bastante repercusión. Sí. Doña María Laforet, Marie Laforet, que está cantando esto que es Saint-Tropez Blues. Arrancó haciendo alguna que otra actuación hasta que alguien la embocó como cantante y hizo toda una carrera. Allá en los 80 volvió al cine, por ejemplo, en El exilio de Gardel, que es del 83, sí. Del 85, ¿no? Ya, es probable, No la voy a encontrar. Bueno, está cumpliendo 74, dame Mariela Foret, una mujer que estaba, era de muy buen ver en aquel exilio de Gardel, sí, lo que habla de que nosotros también tenemos muchos y años. Y canta, por lo que escuchamos, canta muy bien, ¿eh? No, es que lo de ella era la canción hasta que invocó, bueno, en realidad, lo de ella era la actuación y cuando la invocaron de cantante tuvo un éxito así, arrollador. Sobre todo porque participaba de esas, de esos estilos distintos de la música francesa, ¿no? No caía en la en lo más comercial. Por ejemplo, esto que estamos escuchando. Una versión de Píntalo de Negro, Painted Black, Mariela Foret, también a quien recordamos entonces en el día de hoy, está cumpliendo 74 años, vaya un beso grande para la maitena Marie Brigitte Dominard. Un beso también para la chica que más recordamos de aquella película. ¿Del exilio de Gardel? ¿Usted dice la Toscano? Gabriela Toscano, que también es más o menos de nuestra edad, pero nos dejó un gratísimo recuerdo. Y cuando Maitena, Marie Brigitte Domenaj estaba cumpliendo 2 años, más acá en la geografía, nacía un bebé en Lomas de Zamora. ¿Nacen bebés en Lomas de Zamora? Ajá. Yo pensé que en Lomas de Zamora ya nacen grandes. No, nacen bebés. De hecho, Ginebra es un vivo ejemplo de eso. Pero en 1941 nacía este muchacho, Eduardo Alberto, integrante de... Sí, esperemos que haya sido cesárea en todo caso. Integrante de... Por la edad debe haber sido con Forceps. Sí, probablemente. Porque semejante, claro. Valero. Probablemente. Lo cierto es que este muchacho que estaba en la Democracia Cristiana, que pasó al justicialismo, que era abogado del sindicato de municipales de Loma de Zamora y que ya en el 73 con las elecciones por fin democráticas en la Argentina. ¿Ganó las elecciones? No. No es su estilo ganar elecciones. En realidad forma parte por el sindicato de municipales y por la curia del grupo de concejales. Va como segundo concejal. Ajá. Porque el primer concejal era don Pablo Turner. Sí. Pero no pusieron intendente. No se sabe si fue una rosca o un error. Lo cierto es que mandaron la lista sin intendente. Entonces los muchachos aprovecharon y dieron los impresos y lo pusieron a un tal Ortiz, también hombre de la curia lomense. Bueno, cuando se enteran las organizaciones peronistas de Loma de Zamora, se arma un batuque, lo cazan a Ortiz, lo secuestran. Parece que están a punto de hacer la boleta hasta que uno dice, bueno, paremos. Hagamos un acuerdo, en 2 meses el tipo se va. Efectivamente, 2 meses después le hacen un pequeño juicio, renuncia Ortiz y asume Pedro Pablo Turner. Pablo Turner, por lo menos, asume como intendente, siendo Dualde quedando como primer concejal. A los 3 meses lo destituyen a Pablo Turner y ante una ley de acefalía, curioso, sí, tratándose de un mega encéfalo, de un muchacho cuya cabeza tiene cierta dimensión, es que de importancia, no es cabeza, tiene el cuerpo chico, que es muy chico, con una ley de acefalía sube a la intendencia de Lomas de Zamora el señor Eduardo Alberto Dualde, que es de quien estamos hablando. Sí, y de quien hablan los muchachos de Capanga. Sí, yo no sé si hay muchas canciones dedicadas a gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Sí. Probablemente esta sea la más lograda y la más eficaz. Sí. Luego de que el tipo, después de ser vicepresidente de Carlos Saúl Menem, intentara fuera a la gobernación de la provincia de Buenos Aires e intentara imponer una suerte, impusiera concretamente una ley de nocturnidad, sí, donde a las 3 de la mañana había que irse a polillar, más o menos, y los muchachos de Capanga le contestan con su florido verso, andate a dormir vos. Muy bien. Eduardo Alberto Duhalde, que por si alguien no recuerda, compitió luego por la presidencia en 1999, perdiendo irremediablemente con Fernando de la Rúa. En el medio se había comido en el 97 el caso de un periodista asesinado allá por Pinamar. Sí. Y en el 99, cuando eran las elecciones, un caso en Ramallo contribuyó a ponerle fin a la carrera político-electoral de Eduardo Duhalde. Pero ni lerdo ni perezoso, dos años después, también por una ley de acefalía, mire también. Usted, cómo la acefalía y la cabeza grande de algún modo se juntan, se convierte en presidente de la nación. Sí, un curioso personaje de la política argentina que... se da dotes de gran estadista, de gran respetuoso de las instituciones y demás, y en este muy breve repaso de su trayectoria vemos que nunca llegó por el voto popular. No, no, salvo a la gobernación de Buenos Aires. Claro, ahí sí. Ahí sí. Y con muy buen porcentaje. Sí, sí, en un momento en que la ola oficialista hacía realmente estragos. Ahí llega la provincia de Buenos Aires. Pero digo, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el 97 le matan a cabezas al lado del balneario, más o menos, donde él iba, en sí. Enero. En el 99, cuando pretendía lanzarse para la presidencia de la Nación, ocurre el caso Ramallo, si ustedes recuerdan, una toma Banco de rehenes. Una toma de rehenes en Banco Nación, donde la policía, nuevamente, se carga a los delincuentes, a los rehenes y a cuántos había alrededor. Pero cuando asume como presidente, no pasa un año sin que la policía de la provincia de Buenos Aires, nuevamente, se cargue a dos militantes populares, a Costec y Santillán, como todo el mundo sabe. En la estación de trenes de Avellaneda. Exactamente, en aquella batalla de Avellaneda, como suelen llamarle algunos, obligando a Duhalde a entregar rápidamente y antes de tiempo ese poder tan arduamente conseguido. Sí, y a abandonar el sueño de presentarse a elecciones y ser presidente por primera vez ya con el voto popular. Sí. Sí, una relación estrecha y a la vez contradictoria con la policía de Buenos Aires, ¿no? Como casi, diría, desavenencias de socios en algún momento. Sí, o... vueltos por cobrar. O, ¿sabe qué? Demasiada libertad. Sí. O sea... yo les doy carta blanca, muchachos. Ah, bueno, dicen ellos. Y claro. Entonces, la carta blanca te hacen un desastre. En alguno de los casos, en particular, siempre quedó la idea de que ahí había un vueltito que no había sido debidamente saldado y qué sé yo. También es posible, también es posible. Entonces, Eduardo Duhalde está cumpliendo, ¿cuánto dije? En el 41, o sea, 72. Ya tiene unos años. 73, no, 72. 72 para don Eduardo Duhalde. Hora de retirarse. Sí, hace ya como hace 50 como años. 40 años debió haberse retirado. 10 años después que naciera don Eduardo Duhalde en Loma de Zamora, ¿sabe quién nacía? Chiche Duhalde. No. ¿Quién nacía? No, nacía el 5 de octubre de 1951 en Dunlogher. ¿Hay un lugar en Loma de Zamora que se llama Dunlogher? No, esto era en Inglaterra. Son raros en Loma de Zamora. Vio. Esto era en Gran Bretaña, concretamente. Ajá. Porque nace Robert Frederick Zenon Bob Geldof. Ah, Bob Geldof. Muy bien. Bob Geldof, el tipo que conocimos primero que nada como protagonista de The Wall. Sí, más que por su música, por su actuación en The Wall. Y el tipo es, aparte de conocido por su música, conocido por su activismo político, es uno de los promotores de aquellos Live Aid, sí. Todas esas movidas musicales del rock y del pop por los hambrientos del mundo y esa clase de cosas. Estamos escuchando de Bob Geldof su canción más conocida, por la que saltó a la fama como músico, con aquel grupo los Boomtown Rats, que es No me gustan los lunes. I Don't Like Mondays es el título de este tema de Sir Robert Frederick Zenon Bob Geldof, que cuenta la historia de un chico que fue al colegio y se cargó a una cantidad de compañeros, y que al ser preguntado, bueno, nene, ¿por qué hiciste eso? No me gustan los lunes, y esto era una manera de entretenerme, dijo. Y ni lerdo ni perezoso leyó esa noticia y se fue pensando en las frases del chico, y con eso armó al toque una canción que tuvo mucho éxito. Acá está cantándola junto a Don Bon Jovi. ¿Eh? Bueno, Bob Geldof, entonces, 1951, está cumpliendo 62. 62 pirulos. 62 años para Bob Geldof. Ya ninguno de estos es un niño, ¿eh? No le vamos a pedir que se retire. Nosotros ya se retiró. Y en el mismo territorio, pero 11 años más tarde, sí, salía a la venta, se editaba un pequeño disco. Un simple, como se le llama, o un sencillo, como lo suelen llamar en otros lugares. Estos eran unos discos, ¿vio los long play? De esos los tiene. Bueno, pero chiquitito, con una canción de cada lado. Sí, señor. Así eran los simples. Y salía este tema, Love Me Do, un tema compuesto por Lennon y McCartney, y que se convierte rápidamente en el número 17 de los charts ingleses, esa clase de cosas. Que en principio iba a ser cantada por John Lennon, pero tuvieron un inconveniente. ¿Cuál? Que en el estribillo, el Love, Love Me Do, John Lennon debía tocar la armónica en el Do del Love Me Do. Claro. Entonces no le encajaba. Era bueno, pero No le daba la boca para tanto, en todo caso. Así que es cantada por Sir Paul McCartney, otro Sir inglés, ¿eh? Es difícil, ¿no?, en el caso de los Beatles, destacar hits. Estuve a punto de decir una pavada. ¿Qué va a decir? ¿Por qué? Es una de las canciones. Es una de las 2000 canciones, ¿no? más conocidas. Una de las, sí, póngale 2500 canciones, sí, más conocidas de los Beatles. Love Me Do, Ámame. Del otro lado estaba ¿cuál era? Por Favor Yo, creo que era. No, yo tengo acá el dato porque no me acuerdo. Sí, Please Please Me, Por Favor Otro. Yo. Por Favor Yo, digo, delatando, y usted no me corrige, delatando nuestra edad. Más vale. Porque más, yo cuando odio. Nosotros éramos chicos y salían los discos, esto se llamaba Ámame, sí. Y el otro era Por Favor el Yo, otro día, o Por Favor Señor Cartero. Unas jovencillas de no tanta menor edad que yo, unos 10 años menos, se mataban de la risa cuando le mencioné el tema de los Beatles, Boleto para Pasear. Así lo conocíamos. Claro que sí, claro que sí. No, yo alguna vez, en presencia de mis hijos, casi ya veinteañeros, mencioné algún tema de los Beatles por su nombre original, y me dijo, claro, sí, se entraron a reír estruendosamente, y me dijeron, claro, sí, Socorro. Sí, obvio, Socorro se llamaba. Obvio, ¿cómo se va a llamar? Que le dio título a la película también. Claro que sí. Bueno, entonces se editaba por primera vez Love Me Do, el simple, que tenía grabación de Ringo Starr, y que lo habían grabado con otro que parece que sabía mal, pero que por alguna razón no salió esa grabación y salió la de Ringo Starr. Uh-huh. Recién la original versión con Pete Best en batería saldría en uno de los Anthology, claro, esas cosas antropológicas que hacen sobre los Beatles. Un poco de Beatles entonces para arrancar el día de hoy. Aunque después con Panel de Control se van a cansar de sí, escucharlo. Y el muchacho Claudio Cardoso, que siempre nos da el anuncio, también tiene cortina de los Beatles. Ah, sí. Sí, lo dice, que los Beatles son muy bonaerenses. Ya. Vea, mire. Y estos ya no son los Beatles. No. ¿Qué instrumento es este? A ver, diga. A ver. Thank you. y parece contrabajo, ¿no? Es un contrabajo. Lo que es increíble es hacer música, sí, y no acompañamiento. Es que está siendo hecho por un gran contrabajista, probablemente el último más importante de todos los contrabajistas del tango. Estamos hablando de don Enrique Quicho Díaz. Enrique Quicho Díaz, nacido en una familia de músicos, sus dos hermanos mayores eran músicos, el mayor David Díaz tocaba el violín, el otro José tocaba el contrabajo también, pero de chicos todos tocaban la guitarra y hacían un número de jovencitos de la familia Díaz, así deleitando a los vecinos. Don Enrique, ¿En qué orquesta tocó este? ¿Y a qué le suena esto? Enrique Quicho Díaz tocó en todo lado. Arrancó con Anselmo Aieta, tocó con Aníbal Troilo durante 20 años. Y en una de sus últimas formaciones estuvo integrando la orquesta de don Astor Piazzolla. ¿Eh? Y esto sería un solo que se le permitieron. ¿Eh? Claro, de hecho Piazzolla llega a componerle un tema que se llama Quicho, y Troilo también le compone un tema llamado Contrabajeando. Ah. Me parece que es un tipo muy groso, muy groso. Muy respetado por sus colegas. Y se puede escuchar parte de su arte, como arrancábamos en la primera parte del tema, ¿no? Bueno, pero este programa en algún momento tiene que comenzar. Vamos a comenzar de una vez. Dejemos el contrabajo, ese grandote bobo, como suelen mirarlo los que ven una orquesta de tango, pero que en realidad, como vimos, le da un ritmo importante al asunto. Y vamos a arrancar a entrar en materia de este programa, que como dijimos, trata acerca de lo ocurrido en los medios de comunicación. Sí, señor. En este caso tiene que ver con una semana que, vamos a decir la verdad, vino bastante planchada en cuanto a sucesos. Sí. Mortadela, diríamos. Sí, sí, descartamos el tema de... Digo, pensando que nosotros hablamos de medios de comunicación, porque el tema más importante, esto es el diferendo con el Uruguay a partir sí, de... Sí, la nueva fase del diferendo, diríamos. No, con las pasteras. No logró que los medios todavía sentaran posición. Digamos. Claro. Hicieron algunas críticas veladas, pero todavía no se animaban a lanzarse. Es probable que la semana que viene estemos en presencia de sus iluminaciones. Así que este programa que hace periodismo de periodismo o periodismo sí, de periodistas, hacen lo que siempre se dijo que no había que hacer. Exactamente, algo muy vilipendiado por los periodistas y odiado por los que ejercen el periodismo, esto es de hacer periodismo de periodistas. Adivine qué estuvieron haciendo los periodistas esta semana. Criticando periodistas. Exactamente. Porque después de mucho tiempo y después de muchas idas y venidas y críticas feroces, la presidenta de la nación decidió que iba a hablar con la prensa y sí, empezó a elegir gente para darle reportaje. Sí, en su momento fue con Hernán Brienza, que arrancó esta serie, y siguió el fin de semana pasado con Jorge Rial, ¿no? Adivine qué les pareció al resto de los periodistas esto. Mal. Exactamente. ¿Vamos a escuchar? Escuchemos. Ah, digamos, antes de escucharlo. Se trata de preguntar esto, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta a la presidenta de la nación, a los que van a salir en el audio, a Gustavo Bulla, a mí, Gustavo Gordillo, a quien ustedes quieran, pues pueden hacerlo a través del 0800-222-1270. Vamos a escuchar el audio. El gordo de mí. Parece el gordo de Mía, en un programa esos de cable. Nos quedamos mirando. Y estaba justo que si la fórmula iba así, que si iba a ser Néstor, que si iba a ser yo, que si yo repetía, que si no, que si era Néstor. Entonces el gordo le pregunta... ¿Y quién te gusta más, Néstor o Cristina? Ah, oh, para mí lo mismo, dice, ¿no? No, no, pero decime, ¿quién te gusta? No, pero te digo que para mí lo mismo. No, no, pero si tuvieras que elegir, ¿Cristina o Néstor? ¿Quién? Si el gordo dice, bueno, yo te voy a contestar lo que te diría Néstor. Yo era un 4 en la facultad. Cristina era un 10. Entonces, cuando el gordo dice eso, Néstor lo mira y entre dientes dice, gordo, traidor, ¿viste? Y me dio tanta ternura, como lo dijo, que yo salté y le di un beso en la boca. Y fue el último beso que le di. Esa noche. Muchachos, muchachos, vengan pronto. Escuchen lo que dice el diario. A ver, a ver. Me gustó mucho y a vos no te gustó nada. Tenés que definirte si te gustó o no, por sí o por no. Dos palabras. Yo digo sí, me gustó. Y voy a decir por qué. Me gustó la entrevista de Rial porque me parece, más allá de las preguntas y más allá de las respuestas, me parece que tiene momentos la entrevista de un retrato personal, que es algo que yo valoro mucho la entrevista. Vos estás escuchando a alguien o mirando a alguien, y en lugar de ver un cassette, ves algo que no esperabas, o ves algo que refleja algo que es de alguna manera trascendente, y en una figura presidencial ni qué hablar. Yo voy a mostrarle a Marcelo para que vea por qué para mí me pareció trascendente. Lo que yo voy a mostrar es lo que yo vi, que por supuesto es opinable y gente la puede haber deslumbrado como estuvo Cristina. No me ocurrió eso, pero sí me ocurrió que hay momentos que son reveladores de cómo es ella como líder y cómo ella piensa en la realidad. El primero, parece una pavada, parece frívolo, pero para mí revela algo importante, que es el momento en que ella se refiere a las calzas. Esto se va a poner feo. Pero me parece que la mejor manera de demostrar por qué no me gustó es presentando qué preguntas se le podrían hacer a las presidentas. A ver, a ver. 15 preguntas a Cristina. La primera, ¿por qué decidió brindar reportajes después de tanto tiempo? Queremos preguntar. Fernando Bravo, ¿qué quieres preguntar? Me gustaría preguntarle a la presidenta qué piensa de este programa que estamos haciendo. Dos, ¿un presidente no debería delegar la administración de su patrimonio en un fideicomiso? Alfredo, ¿cómo andás? ¿Qué le querés preguntar al presidente? Yo le quiero preguntar, señora presidenta, ¿por qué no nos cuenta quién es su asesor en bienes raíces? ¡Caramba, qué coincidencia! Estamos con tres colegas para seguir hablando, analizando sobre este hecho extraordinario que es Cristina brindando reportajes. María O'Donnell, periodista de Radio Continental, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gerardo Fernández, de Tirando al Medio, un blog muy consultado, muy leído, muy seguido, y tiene además un programa en Nacional Rock. Marcelo Birmacher, escritor, guionista del programa de La Nata, entre otras cosas más. Bueno, ¿qué vieron de la entrevista? Yo creo que Jorge Rial, aún teniendo en cuenta su tipo de periodismo y demás, podría haber hecho muchísimo mejor reportaje. Digo, me parece que él hace mejores reportajes que el que vimos de Cristina Fernández de Kirchner. Después me parece que, ¿quién es el anfitrión? De este... Bueno, cuando vas a hacer un reportaje con un presidente, vas a casa de gobierno. Faltan repreguntas, ¿no? Ni siquiera fue a buscar noticias. Lo que quiero decir es pensar incluso en preguntas que generen algún interés. Una pregunta más a lo Mirta Legrand, si querés, digamos, de... Marcelo. Creo que es triste que estemos hablando de estos reportajes, no por el contenido del reportaje, ni de las preguntas, ni de las respuestas, sino por el hecho de que hayan sido dados los reportajes. No hay declaraciones, revelaciones, no hay repreguntas que la hayan puesto incómoda, y el contenido concreto es olvidable. Los reportajes eran una práctica habitual de nuestros presidentes del 83 para acá. ¿De qué estás hablando? Las conferencias de prensa eran una práctica habitual. ¿En serio? Y ahora nos conformamos con migajas. Ahí no hay un cambio. El cambio hubiera sido que concediera una conferencia de prensa. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. ¿Gerardo? Yo creo que es como cuando en la tribuna decís, ¿cómo Maradona barra ese penal? Y lo erró, digamos. De afuera se lo ve distinto. ¿Qué les pasa cuando ve un periodista como Nelson Castro haciendo un diagnóstico de la televisión? Ah, no sé, porque no lo veo. Me dijeron que le habla a la televisión. Vale. ¿Es cierto? Me cuentan que me habla, así sí. Como que vos me estás, así como claro. Estamos hablando vos pero y no yo. Está usted. Pero no estoy yo. Claro. Y me parece que necesita psicólogo es él, no yo. Voy a tomarme unos minutos para contestarle con mucho gusto a la Presidenta de la República, que ayer dedicó un párrafo significativo a mi persona. Es decir, la verdad que le agradezco muchísimo que se haya tomado tanto tiempo para hablar de mí. ¿De qué estás hablando? El punto que quiero marcar lo hago siempre con pena y algún pudor. ¿En serio? Pero la Presidenta me obliga a hacerlo. Lo que no dijo la Presidenta es que hubo quien pronunció la muerte de Néstor Kirchner, y me tocó a mí esa ingrata tarea. En un programa de televisión, en TN, yo alerté y dije en ese momento, dije, señores presidentes en funciones, cuide su salud. La exactitud de mi pronóstico fue tremenda, para mí triste, y un mes y pico después Néstor Kirchner murió. De eso la presidenta no habló, de ese acierto del cual, por supuesto, yo no me enorgullezco. También le voy a decir que usted es un reverendo hijo de puta. ¡Ay, papá! El análisis de los temas más importantes del día. Nelson Castro. En Continental, Nelson Castro, gente de palabra. A propósito del síndrome de Ubrich, en pocos aparece tan florida la sintomatología como se da en la presidenta. No se necesita estar en un consultorio para diagnosticar este mal del poder. Se lo hace a través de la evaluación de las conductas públicas. Dicho esto, le digo a la señora presidenta y para todos los que la quieren, con sincero afecto y que la siguen, quédense tranquilos. Para el Ubrich no hace falta ningún psicólogo. El síndrome de Ubrich, afortunadamente, se cura el mismo día que la persona deja el poder. Así que el 10 de diciembre del 2015, tipo mediodía, Cristina estará curada. Qué lindo es dar buenas noticias. He comprendido el mensaje. Estos son más boludos que los indios de las películas. Porque a veces un reportaje puede ser empático, puede ser amigable, puede no haber repreguntas. Y eso facilitar que la persona se explaye y sí, exprese cosas. La anécdota de Kircher con el control de moto agarrado es una anécdota maravillosa. Si querés, de color, pero que muestra una relación, una personalidad. Te cuento algo. Estábamos mirando televisión esa noche. Él no te largaba, como todos los hombres, nunca largaba el control del televisor. No sé si a vos te pasa lo mismo. Y está bien. ¿Por qué está bien? El control remoto es del hombre. No, eso es machismo. Yo lo odio eso. O sea que nos dormíamos, yo trataba de sacarle el control. ¿Se dormía con el control en la mano? Se dormía con el control en la mano, lo mantenía. Y cuando yo intentaba despacito, se despertó. Estoy mirando, me decía. Néstor, estabas roncando, ¿qué mirando? Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo. No. ¿A quién? Gerardo, el contenido de reportaje, ¿hay algo que te pareció valioso? Sí, yo te repito, hay reportajes que son más logrados que otros. A todos nos pasa. O sea, ¿no te gustó? No, pero repito, por tercera vez, esperemos la segunda parte. Pero además, empezó con Hernán Brienza, se le pegaba a Hernán Brienza porque no preguntó esto. Ahora viene la primera parte de Real, todos contra Real. Y seguramente los reportajes van a seguir, y seguramente Marcelo vas a poder hacerle esas 15 preguntas. ¿Vos crees? ¿Qué problema, no? Como vemos desde aquel famoso Queremos Preguntar de Jorge Lanata con Fernando Bravo y toda esa gente, hasta aquí no ha pasado mucho, mucho más importante, porque mismísimo Slotoviazda quiere hacerle preguntas que no le interesan mayormente a nadie. Digo, por eso querés entrevistar a la presidenta. Claro, para preguntarle por qué antes no y ahora sí. Cosa tremenda, y tiene 15 preguntas para hacerle, número raro. Sí. 15 preguntas para hacerle a, digo, yo a un presidente se me ocurren tal vez 30, 40 preguntas, o 3 importantes. Sí. ¿Por qué 15? Y yo tengo para mí que es más o menos la cantidad que él calcula entran en un programa de una hora de entrevistas a la presidenta. Con lo cual, tal vez don Slotoviazda esté postulándose para ser uno de los entrevistadores. Puede ser. No creo, como en el caso de Real, que lo pasen por América, que en este caso lo pasen por TN. Lo pasarían por TN, sí, vaya uno a saber, ¿eh? Vaya uno a saber. Pero no sé, porque la presidenta está dando entrevistas a canales de aire. Sí. No a señales de cable, así que tal vez debería ser algún periodista de Canal 13 en caso de... Sí, con la idea de que llegue a todo el público y no solo a los que pagan cable, que son muchos, pero no son todos. No, por supuesto. Curioso el audio este, ¿no? Curiosas las concepciones de Tenenbaum, que le parece una... Yo quiero preguntar. Una revelación. Se me viene una pregunta. A ver, ¿quién es Kircher? Kircher es un amigo de Tenenbaum, que según él tuvo alguna relación con el gobierno. ¿Por qué no dice Kirchner y dice Kircher? Si te iba a preguntar por qué no dice bien alguna cosa Tenenbaum, vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Me molesta cuando dice Kircher. ¿Por qué no le pregunta a Carrió por qué dice Kircher? O a Bonelli por qué dice, vaya uno a saber qué. ¿Qué dice? Bueno, la otra cosa que quiero preguntar. ¿Qué pensamiento importante el de Tenenbaum respecto del manejo del control remoto? Es que eso como dice Tenenbaum, pinta una situación, un tipo de relación de una pareja. Ahí donde hay un tipo que se apodera del control remoto, hay un Hitler en potencia. Hay por lo menos un ambicioso hombre del poder. Desmedido, casi corrupto. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Dónde vivió todos estos años? ¿No está casado Tenenbaum? ¿No mira televisión? ¿No tiene control remoto? Digo, porque esto nos pasa a todos los varones que hoyamos esta Argentina. Y a él le parece un dato revelador. Sí. Qué bárbaro. Bueno, pero es así. Y ahora, antes se quejaban porque no había, no concedía entrevista a la presidenta, y ahora se quejan porque no se la concede a ellos. Exactamente. De todas maneras, cuando le adelantan preguntas, le adelantan algunas preguntas que es como para que no se las concedan, con lo cual pareciera que luchan denodadamente por el fracaso. Yo me animo a contestar cualquiera de las preguntas que hizo el otro día, ¿verdad? Pero un párrafo aparte para Marcelo Birmajer, este supuesto intelectual, supuesto escritor, guionista del programa de La Nata, que afirma haber vivido en un país donde las conferencias de prensa eran una cosa tradicional y habitual en los gobiernos argentinos. Por ahí vivió en Estados Unidos. Tal vez. Claro. ¿Da conferencia de prensa Obama? No sé, creo que sí. Es que en realidad cuando ellos, muchos periodistas asimilan libertad de expresión, democracia informativa a conferencia de prensa, en realidad lo están pensando con el patrón oro estadounidense. Sí, claro. No están pensando en la cultura ni argentina ni latinoamericana y demás, más allá de que se puede dar o no se puede dar conferencias de prensa. Pero Birmajer asegura que todos los presidentes dieron conferencias de prensa. Yo no recuerdo muchas conferencias de prensa de Raúl Alfonsín, y no se puede decir que Raúl Alfonsín haya sido un presidente antidemocrático. No recuerdo conferencias de prensa de Menem, más bien sí recuerdo ir entrevistas en algunos casos. Su participación estelar en ciertos ciclos con sus amigotes, cayendo ahí, haciendo de co-conductor con Bernardo Neustadt, o yendo a lo de Mirta Legrand a hacer alguna que otra gracia, o a lo de Susana Jiménez, o a lo del mismo portal. A lo de Grondona, a lo del mismo portal con una cosa roja en la nariz, lo mismo que De la Rúa supo ponerse. Pero no conferencia de prensa. Las conferencias de prensa no son una tradición en la República Argentina. Lamentamos comunicarle a Marcelo Birmajer que debe haber estado viviendo en otro país. ¿Tenemos alguna de Martín? ¿Tenemos alguna de las preguntas de don Eslodovías? La escuchamos y nos vamos a la tanda. Sí. Recordando el 0800-222-1270. 6. ¿Cree que la inflación es solo responsabilidad de los formadores de precios, como generalmente argumentan los funcionarios o economistas de gobierno, kirchneristas, cuando se les pregunta? ¿Eh? Se pregunta. Y a lo que Cristina debería, digamos, si todos los funcionarios dicen que sí, Cristina seguramente diría sí. Y se acabó la pregunta. ¿Hay una tanda allá por la ciudad de La Plata? Espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La política es para adelante. La política es generosidad. Es hacer. Hacer a partir de lo hecho y no deshacer. Un diputado es una persona que tiene que ser voz en el Congreso. Hemos crecido y estoy seguro de que todo será mejor. Para mí es así. Mi diputado. Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Provincia de Buenos Aires, lista 503. Frente para la Victoria. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud, brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del Seguro Público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Y si ahora la que derrotamos es a la inseguridad? Por tu vida, un crimen, un castigo. Francisco de Narváez, diputado nacional, lista 501, Unidos por la Libertad y el Trabajo, Distrito Buenos Aires. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Estoy convencido de que esta es una década fundacional, pero más convencido estoy de que sería una década perdida si cambiamos todo. Hay que mejorar y corregir lo que está, que lo que conseguimos juntos no te falte, pero que consigamos lo que falta. Después de la fundación de algo, lo que viene, la obligación que tenemos es el desarrollo. Para mí es así. Mi diputado.

general. Y una cosa muy rara de esta gente, muy rara, muy rara. Estábamos escuchando un audio, sí, obviamente. Sí, sí, sí, no, yo lo, no vamos a escuchar un cuadrado. Yo lo vi, yo lo vi. ¿Usted lo vio el audio? Sí, lo vi, lo visualicé. Pero allí estaban los muchachos Slotoviazda y Tenenbaum muy preocupados junto a Mario Donner, Marcelo Birmacher y Gerardo Fernández, un bloguero K que aparte tiene un programa en National Rock, sí, según anunciaron, discutiendo, debatiendo acerca de si había estado bien o mal el programa, que la primera parte de la entrevista que Cristina Fernández de Kirchner le concedió a Jorge Real. Sí, que entiendo que sí, hoy se puede ver la segunda parte a las 20 por América y creo que a la misma hora mañana por la televisión pública. Por la televisión pública. Y ahí Gerardo Fernández le decía, bueno, dice, ¿pero te parece? Bueno, y bueno, hay entrevistas mejores, peores, hay como hay periodistas mejores, no es nada que saliera del lugar común. Dice, y esperemos a que termine para... Medio como... Que es el lugar medio absurdo en lo que a veces ponen a los invitados en estos programas, de el tipo de estar discutiendo de por qué armaron esa mesa. Claro, es que en el mismo momento que participa, pero bueno. Es que son las mismas preguntas que Slotoviazda le quiere hacer a Cristina Fernández de Kirchner. Claro. A ver, ¿tenés otra? A ver si... Porque dijo que tenía 15. Armó un cuestionario de 15 preguntas para la presidenta de la nación. Qué preguntón, ¿eh? Oh, tipo muy preguntador. A ver... 12. ¿Por qué cuesta tanto atraer inversiones para Vaca Muerta, siendo que se trata del segundo o tercer yacimiento más importante del mundo de hidrocarburos? ¿Por qué? ¿Cómo le vas a preguntar a... Señor almacenero, ¿por qué no viene la gente a comprar a su negocio? Sí. Sí, pero... ¿Por qué no viene más gente a comprar a su negocio? Pero además se hace el sonso porque... Lo más granado de la oposición política y mediática hizo un escándalo por la inversión de Chevron en Vaca Muerta, diciendo que era una empresa que contaminaba, y a algunos hasta le floreció un cierto aire patriótico respecto de no asociarse con una empresa foránea y demás. Y ahora, lo cual uno podría, en términos esquemáticos, decir, corrieron por izquierda esa decisión. Ahora es Slotoviazda, la corre por derecha y dice, ¿qué pasa que no vienen? Claro, sí, como corrieron por izquierda cuando se declaró el canje, digamos, el blanqueo este, sí, de capitales, y ahora están todos diciendo, no funcionó, ¿qué quedamos? ¿Qué es lo que quería que pasara? Pero ¿qué? No hay nada que te acomode, le diría yo. 14. ¿Por qué no disminuye la cantidad de habitantes en Villas Miseria? Y por el contrario, están en aumento. Mirá la pregunta incisiva que le hace la Presidenta de la Nación. Oiga, don Marcelo Slotoviazda, el aumento de gente que vive en Villas Miserias, como no es una población estable, gente que migra y se instala en Villas Miserias, ese aumento de población tiene que ver con que la gente de otros lugares menos favorecidos del orbe se junta donde está la guita. A esto se debe la Villa Miseria. La oportunidad debe... de laburo, de claro, salud. Sí, todo. Sí, por eso digo, la guita me refiero a eso. Digamos, que hay más plata, hay más trabajo, hay más. Por eso, digamos, porque hay sí, una cierta... en realidad también debería preguntarse, no tanto el Slotoviazda, que no creo que sea de los que plantean eso, pero buena parte de los periodistas hablan maravillas de países. Del modelo económico de países vecinos como... Brasil, por ejemplo. Ah, sí, pero Brasil dentro de todo no hay una inmigración fuerte, pero hablan de Perú, de Chile mismo y demás, y bueno, y en muchos casos son hermanos de los países latinoamericanos que vienen a ver si pueden mejorar sus condiciones de vida, guardar un mango ¿Cómo ocurre habitualmente, y mandárselo, digamos, a sus familiares que se quedaron allá. Cuando uno no anda bien de guita, se acerca al lugar donde calienta el sol. Tiene frío, se acerca a la estufa. O y sea, y cuestión que no es privativa de la ciudad de Buenos Aires y su metrópoli conurbano. Esto pasa lo mismo en torno a Rosario. En todas las grandes ciudades. ¿Pero ganó alguna vez reflotar el proyecto de trasladar a la capital, como en su momento propuso y se archivó Alfonsín? Ah, bueno. Esta sí que es insólita. ¿Qué espera que le conteste la Presidenta de la Nación ante eso, más que un... No se me había ocurrido. Tremendo. Y 15, ¿cree que el peronismo debería definir su candidato para 2015 en internas abiertas? Esto sí es una pregunta que le interesa a toda la población argentina, ¿eh? Están todos pendientes de que... ¿De qué opina la presidenta acerca de cómo debe definir que aparte, yo presidenta, le contesto con una pregunta. Le digo, ¿y qué entiende usted por peronismo? Sí, o otra pregunta. ¿Y a usted qué le importa? ¿A qué adjudica el alejamiento de Hugo Moyano y todo lo que ello implica? Otra pregunta fundamental para la marcha de un gobierno de cualquier clase. Sí. ¿A qué adjudica que fulano se enojó con usted? ¿Por qué no le preguntás a fulano, digamos? Claro. O sea, ¿qué importancia tiene lo que opine Cristina Fernández de última acerca de eso? Sí, que entre paréntesis, Moyano, ya ha puesto en una posición cuasi infantil, en uno de los tramos de la primera parte de la entrevista, la presidenta desmiente ante una pregunta puntual de Real que... lo que habría provocado un enojo... Sí, cuando está hablando de aquella noche, la última noche de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, que había como un mito alrededor de una llamada, una discusión telefónica con Moyano, lo habría irritado y que eso podría haber sido desencadenado el ataque cardíaco que terminó con su vida. Cristina le dice, no, de ninguna manera, no hubo ninguna discusión. Como quien le resta importancia al tema, no dio mayores precisiones. Bueno, salió Moyano a decir que la presidenta miente porque él habló la noche anterior por teléfono con Kirchner. Ah, salió a decir sí, eso. Sí. Porque yo escuché que había salido a felicitar y felicitarse, pero bueno, al fin aclaran esto, yo no me pedí. No, salió a decir, sí, yo hablé por teléfono con Kirchner, la presidenta miente, dijo. Ah, bueno. Por eso digo, ya... Hay muchos que han perdido el rumbo, ¿no? Y el rumbo, bueno. Las pantuflas, la brújula. Tres, ¿por qué después de una década ganada, un quinto de la población es pobre? No estoy usando los números del INDEC, que dicen uno de cada 20, sino los números de la CTA oficialista, la que conduce Hugo Yasky, que dice que hay 20% de pobreza. ¿Puedo contestar yo? Conteste. Porque falta mucho, Clotoviada, todavía. Por eso se va por más. No, y la otra cosa, yo, levanto la mano. ¿Usted sabe cuánto era en el 2003? 53%. Dándole por bueno esa cifra del 20. ¿Le parece que no es una década ganada? Bueno, che, desacatados. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Este no pregunta, este afirma. Me parece que nos vamos a tener que ir, ¿eh? Sí, nos vamos a tener que ir, no nos queda otra. Así se terminó este Nosotros y los Medios número 133 de hoy, 5 de octubre de 2013. Con Martín Gómez en la operación técnica, con César Poffer allá en La Plata, con Verónica Quiroga haciendo el aguante desde la producción de La Plata, con Ivana Casas produciendo y auscultando este programa segundo a segundo, con Gustavo Ulla aquí en la mesa y con quien les habla, Gustavo Gordillo. Todos nosotros, el sábado próximo a las 13, adivine qué. Vamos a estar acá. Ah, mira. Y adivine lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la misma... ¡Vamos! Nosotros y los medios. Rajá, turrito.